Vamos a escuchar al doctor Julián Guarínigo, que coordina la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, que depende del Consejo Consultivo de Lugano, hecho en Lugano 1 y 2, que pertenece a la Comuna 8, y formado por los vecinos de la comuna. El doctor nos va a explicar la situación que está sucediendo actualmente en el CESAC 3, que es el consultorio médico comunal que hay en el medio del barrio de Lugano 1 y 2, para que nuestros oyentes se den cuenta de la importancia que tiene ese CESAC, dada la cantidad enorme de vecinos que hay en este barrio. Bueno, escuchamos al doctor que nos comente lo que está sucediendo en este momento con este CESAC número 3. Hola, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por el espacio y por la inquietud. Bueno, yo soy Julián Morínigo, coordino la Comisión de Salud, Acción Social y Medio Ambiente, que depende del Consejo Consultivo Comunal 8, reconocido por la Ley de Comunas 1777. Nosotros trabajamos desde el año 2011 de forma ininterrumpida. Todos los años hemos presentado proyectos, despachos. Tenemos una página de Facebook donde lo pueden ver, es de dominio público, lo buscan como Comisión de Salud Comuna 8 y ahí nos van a ver. Queremos informarle, queremos comentarle la gravedad de que existiría tal vez la posibilidad de un cierre en plena pandemia por COVID-19, del cierre de una guardia del CESAC número 3, la cual está judicializada del año 2009 con sentencia a favor de los vecinos. Existe una posibilidad bastante cierta porque han habido movimientos de personal que fueron retirados y derivados al Hospital Santo Yani, donde tienen su partida presupuestaria. Y la verdad que tanto la población como el mismo personal médico y no médico, enfermeros, técnicos, administrativos y personal de seguridad tienen mucha preocupación en relación a esta situación, porque ellos quieren seguir trabajando en la guardia del CESAC 3. No desean irse a ningún otro objetivo, a ningún otro lugar. Esto va en consonancia con el decreto 303, que crea un área programática en el Cecilia Grierson, llamado hospital por el decreto 245 de este año. Y el Cecilia Grierson tiene tan solo 20 camas, no tiene una estructura aún de un verdadero hospital general de agudos, que es lo que dice el decreto 245. Situación que también preocupa muchísimo al personal médico y no médico por las responsabilidades civiles y penales que tiene, porque se ven obligados del CESAC 3, del CESAC 18 y del CESAC 43 a derivar sus pacientes, los vecinos, a este llamado por decreto 245 Hospital Grierson en caso de urgencias. Y este lugar todavía aún no está equipado como un hospital general de agudos, tan solo tiene 20 camas. Esto es realmente muy grave y queríamos comentarles a toda la audiencia, ya que no necesariamente tienen que vivir en la Comuna 8 para padecerlo. Si ustedes por casualidad tienen que ir y venir, transitar, ya que la Comuna 8 es en hora pico, es un ingreso masivo de habitantes, porque linda con la zona sur, con los partidos de Loma Zamora, Lanús y del otro lado La Matanza. La verdad que el tránsito es muy incesante y en esos horarios se triplica la cantidad de habitantes que ingresan y egresan por la ciudad de Buenos Aires por esa zona sur. Y eso significa que hay muchas personas que están en tránsito y que pueden llegar a necesitar un servicio médico de urgencia, el cual en esa comuna, en la 8, no hay. No hay. Porque no se le ha prestado la estructura y la infraestructura necesaria para poder llevar adelante. Y también recuerdo que se suspendieron las obras de la etapa 3 del Grierson, que tenían que comenzar su licitación en marzo de este año, lo cual también es contradictorio con este intento de abarcar más áreas cuando en realidad las obras ni siquiera fueron licitadas. Les agradezco mucho por este informe que yo les puedo dejar. Y les mando un saludo cordial a todos.